zombies mortales. ¡Wow! Salud. Terceristación. Clínica. Gobiernos. Negocios. Gestiones. Voz. Oíd mortales. Oíd mortales. Buenas noches, estamos en otro programa de Oíd Mortales. Siempre y a través de la M690, en la operación técnica nuestro amigo Julio Pardo y a través de www.laretaguardia.com.ar con la operación técnica de Fernando Tevele y Natacha Bianchi. Sabes que puedes comunicarte con nosotros a través de nuestro email oidmortales2011@yahoo.com.ar. sino por nuestro Facebook, OIDmortales2011, y si no, nos dejas un mensajito al 3533-1744. ¿Qué tal, Luis? ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Aquí estamos. Ya estamos a mitad de enero. ¿Viste? Ya empezó el 2018 y vamos a tener un programa, te cuento, con recuerdos que son, que siguen siendo hoy, como Tato Bores. Y vamos a contar un poquito quién es Tato Bores, porque por ahí para muchos es alguien muy conocido y para otros de cierta edad no registran. No lo registran, no saben ni quién es. Uh-huh. Vamos a también a tener algunos temas musicales relacionados con fechas de en enero de cumpleaños, como la del Indio Solari o Sky Bailinson, también de Los Redondos, o Daniel Melero. Vamos a hablar con el doctor Donato Spacavento, recordando el Día del Médico y recordando y pensando en qué cosas suceden en la Ciudad de Buenos Aires con nuestra salud. Y también una entrevista con los musicoterapeutas Patricia Cabrera y Darío Caniglia, que ellos nos van a contar qué es esto de la musicoterapia, porque no es tan conocido y me parece que es algo a tener en cuenta. Así que si a nuestros operadores les parece, vamos a dar a primer cortecito y vamos a ir directamente con la entrevista del doctor Spacavento. ¿Mate y bizcochitos? ¡Listo! ¿Tejo y paletas? ¡Listo! ¿Papá? No está listo. ¿Qué pasó? No le entra la malla. Prepárate para venir a celebrar los 10 años de una playa de 10. A partir del 10 de enero, Buenos Aires Playa. Vamos, Buenos Aires. Seguimos en Oído Mortales. Siempre a través de la M690 y por www.laretaguardia.com.ar. Y creo que me está avisando Nati que ya estamos en comunicación con el doctor Donato Spacavento. Buenas noches, doctor Spacavento. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Se escucha muy bajito. Bien, acá Nati está dándole a las perillas como para ver si nos podemos escuchar mejor. Ahí, a ver. Ahí está un poco mejor. Pero ¿ahí va mejorando? Sí. Lo que pasa es que usted ya es un hombre de radio y la sabe, clara. No tengo clara, ni mucho menos. Cualquier cosa le recomendamos una fonoaudióloga, para que le haga un... No, pero ¿será que estoy sordo ya? Tío, no sé. Ahora, bueno, ese tema lo hemos tocado y podemos volver a tocarlo cuando quiera, doctor. Entre la duda. Bueno, el señor presidente tiene una fonoaudióloga que le está ayudando a su... Le ha ayudado ya bastante a su articulación. Sí, yo lo he visto ir a la fonoaudióloga. Sí. Pero, perdón, pero igual me dijeron que no es muy buen paciente, ¿eh? Que no hace caso, que no hace los ejercicios. Sí, ningún presidente debe ser buen paciente. Y bueno. Bueno, pero nos convoca que ayer fue el Día del Médico y para mí, Donato, sos un referente de esa profesión. Por favor. Para mí sí. Para bueno, mí, sí. Te agradezco. ¿Y qué es ser médico? Ser médico es algo, la verdad que es algo muy lindo, primero, ¿no? A mí... yo creo que fue una de las elecciones más importantes que hice en mi vida, es ser médico. Me apasiona la medicina, me apasiona estudiar aún hoy medicina. Mirá, te voy a contar un detalle, una anécdota. Mi hija está en sexto año de medicina y yo estudié todas las materias con ella. Todos ¡qué suerte que tuvo esa chica! Y la verdad que me apasiona, me encanta estudiar medicina, por un lado. Pero por otro lado... yo cuando elegí la carrera, elegí justamente obstetricia y ginecología, que en ese momento la especialidad se hacía juntas, porque obstetricia es la única especialidad que trata con pacientes sanas. La verdad que si hay una especialidad donde se hace, en la gran mayoría, en el 99% de los casos, promoción de la salud y prevención de enfermedades, es justamente obstetricia. Uh-huh. Si bien yo soy un crítico de aquellos que piensan que el embarazo es algo normal, yo creo que el embarazo es natural, no es normal. Digamos, el embarazo le produce cambios en la mujer que no son, digamos, que son claramente, según la cultura, según el momento histórico, según la construcción cultural que haya, pueden ser más o menos normales, pero a un ser humano que un hijo le produce, o un embarazo le produce vómitos, aumenta de peso, se le pone más oscura la piel, se le hinchan las piernas, se siente incómoda, tiene mareos, le puede subir la presión. Bueno, la verdad que yo me pongo en el lugar de las mujeres y que con el embarazo es un momento complicado también, ¿eh? Muy lindo, hermoso todo, pero no es tan normal como se dice y como decimos los obstetras. Pero bueno, para mí ser médico es eso, ¿no? Trabajar con la gente sana, digamos, para tratar de aliviarles de alguna forma los dolores, aliviarles los pesares, no solo físicos, sino también sociales, psicológicos, espirituales. Yo creo que intentar aliviar ese tipo de trastornos, ese tipo de situaciones, es la función del médico. No es la función controlar socialmente a las personas, ni solo curar, ni pensar en curar. Digamos, yo creo que los médicos tenemos que tener una actividad mucho más sistémica, mucho más integral, y que no solo abarque la salud física, sino también la salud social, psicológica, espiritual. Intentar ayudar, aliviar, ¿no? Digamos, tampoco vamos a poder aliviar seguramente todo, porque no somos más que humanos realmente, a pesar que a veces algunos colegas se sienten más que humanos. Sí, nosotros en el gremio decimos, es cirujano, y se siente casi Dios. Y yo siempre un chiste muy remanido, que la diferencia entre Dios y los médicos es que Dios nunca se creyó médico. Ah. Bueno, yo creo que hay algunos colegas que tienen así. Yo creo que eso pasa al principio, ¿no?, de la carrera. Al principio, cuando uno se recibe, primero se angustia mucho en la residencia porque piensa que no sabe nada, se asusta mucho y se angustia. Eso nos pasa a todos, a muchos por lo menos. Y después, cuando uno está terminando la residencia, hay así un... En general, no siempre, pero hay un toque de soberbia y omnipotencia que si no hay alguien o alguien que a uno lo ponga en caja, de alguna forma se puede transformar en una persona que, en vez de aliviar a los pacientes, los angustie más o no le haga bien, ¿no? Totalmente, claro. Totalmente. ¿Y ahora somos más médicos o más periodistas? Porque, digamos... No, yo creo que sigo siendo médico, soy comunicador social... me gusta trabajar de médico, pero no, a lo mejor me gustaría tener la experiencia, seguir, haber acumulado experiencia para poder hacer medicina asistencial, que me gusta mucho, pero bueno, elegí en un momento trabajar en salud pública y por lo tanto me alejó de la cotidianeidad de la asistencia, lo cual en obstetricia o en cualquier especialidad quirúrgica como elegí yo, digamos, prácticamente es una despedida, digamos, ¿no? Cuando uno pasa muchos años, ya volver a adquirir la manualidad, la técnica, ya digamos, yo me despedí. Pero la verdad que trato de alguna forma, a partir de gestiones en salud o gestiones administrativas, en salud, siempre en salud, de poder ayudar a los colegas y a las colegas a que puedan hacer medicina asistencial o prevención o promoción de la salud de la mejor forma posible. De eso se trata, pero siempre vinculado, incluso en la actividad privada, También hago trabajo en prevención de enfermedades, en este caso enfermedades producidas por las radiaciones, ajá, que es una actividad privada que empezó mi padre hace muchos años y bueno, que la continué yo desde hace más de 20 años. Ajá. Y pregunto, ¿viste que hay una movida muy grande en lo que es el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires en darle mucho empuje a la atención primaria? Sí. ¿No? Hubo muchos concursos, en el caso sí, nuestro de los fonoaudiólogos hubo como 12 cargos este año. Sí. Y la inclusión de profesionales en los distintos CSA, ¿cómo lo ves? Yo lo veo bien, la verdad que lo veo bien. Yo creo que hay que tener claro, muy claro, que la política de salud de la ciudad no es la misma que la política de salud de la nación. Uh-huh. Ahí hay una brecha, hay un corte que la verdad que más allá de uno ser opositor y no compartir muchas cosas, debo reconocer que en la ciudad se están enfocando los recursos en áreas, digamos, que uno siempre defendió y siempre estuvimos de acuerdo, que es la atención primaria, y también en esta regionalización que están planteando de crear hospitales de alta complejidad cerrados, en 3 o 4 en la ciudad, con después aumentar la cantidad de hospitales de segundo nivel, que serían como policlínicos, y finalmente, digamos, el eje del sistema de salud, basarlo en la atención primaria a través de los centros de atención primaria, los médicos de cabecera y cobertura porteña. Me parece que esto es bien diferente a la cobertura universal de salud que plantea el gobierno nacional, y si bien, bueno, podemos tener diferencias en cómo se encare, en cómo digamos, se gestionan los recursos en estas 3 áreas que plantea la ciudad, yo personalmente comparto, digamos. Creo que obviamente tengo diferencias, pero no me puedo quedar siempre en las diferencias. Cuando estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. Claro. Uh-huh. Sí. Si no, es una cosa casi esquizofrénica, digamos. Yo, digamos, cuando ponen plata en la atención primaria, estoy en contra porque por algo, no puede ser. No, digamos, yo la verdad que, insisto, a pesar de que puedo tener diferencias, creo que comparto esta política de salud que están llevando adelante en este momento. Creo que hay que invertir más en recursos humanos, creo que hay que invertir más en programas y en políticas más inclusivas en salud y accesibilidad. Creo que hay que trabajar más en que no haya listas de esperas y que no haya más acceso de turnos y que los hospitales efectivamente puedan trabajar hasta las 8 de la noche o 10 de la noche, todo el hospital, los hospitales. Esto implica transferir dinero al sector público. También creo que los hospitales públicos, donde va la gente que no tiene prepagas u obras sociales, tienen que tener una hotelería, también una muy buena hotelería. Digamos, no creo que sea un detalle menor. A nadie le gusta ir a un hospital, ser internado y que haya cucarachas en la habitación, o que se caiga el techo, o que la cama esté atada con alambres, o el inodoro tapado y que uno tenga que destaparlo un familiar de uno, ¿no? Claro. Vos sabés, Donato, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Noches. ¿Cómo te va? Yo tuve la posibilidad hace 10 días, me invitaron allí en el Hospital Álvarez a conducir el cierre de la jornada científica del hospital, ¿no? Y charlando con la gente, los profesionales que estaban allí, me llamó la atención porque el Hospital Álvarez, yo no lo conocía por dentro, es inmenso, tiene cualquier cantidad de pabellones, recoveco, y esas jornadas se hicieron en distintas aulas, pero el acto de cierre se hizo en una carpa, en un predio abierto que tienen, y hay una carpa inmensa que armaron. Entonces yo les pregunté si esa carpa era permanente y me dijeron que no, que la alquilaban, le salió 40.000 pesos, no sé quién lo pagó, la asociación de profesionales, quién, pero porque todavía desde el incendio no pudieron terminar de reconstruir parte del hospital, entonces el aula magna o el aula más grande que tienen no la podían poner en funcionamiento para estas actividades, ¿no? O sea que ahí también hay un déficit, porque digo, sí, en la parte edilicia, ¿cómo puede ser? Más allá que se puso 40.000 pesos para una carpa, para una jornada, pero eso quiere decir que durante todos los días también tienen problemas edilicios ahí para poder atender. Es un hospital que el incendio nunca... ¿Cuánto hace del incendio? Como 4 o 5. Una oportunidad para hacerlo bien de nuevo, ¿no? Sí. Quedó como pequeños parches y que no terminan de sacarlo a flote, digamos. Pero yo creo que tiene que ver con una política general, digamos. Hay que entender que, por ejemplo, los hospitales pabellonados no existen en ningún lugar del mundo. ¿Sabes? Claro, sí. Y también los vecinos y los ciudadanos de la Ciudad de Buenos Aires, que muchas veces no lo usan, pero cuando, por ejemplo, cuando se dice, bueno, este hospital va a ser cerrado, esto me pasaba a mí cuando fui ministro de la ciudad también, Sí. Que yo también yo era de la idea que había que establecer 4 hospitales de alta complejidad cerrados, uh-huh. Es decir, no abiertos a la comunidad, y que a lo mejor, porque es, y después muchos hospitales de segundo nivel abiertos a la comunidad y centros, mucho más centros de atención primaria muy abiertos a la comunidad, ¿no? Claro, claro. Pero estas son cosas que tenemos que hablar, y no ponernos dogmáticamente a cosas que están demostradas que funcionan mejor. El hospital Álvarez seguramente tendrá que ser un hospital, pienso yo, digamos, de segundo nivel, con un nivel de complejidad media, donde los pacientes sean derivados fundamentalmente desde los centros de salud y dispositivos comunitarios, y que tenga también un cupo para que el paciente espontáneamente pueda ir. Uh-huh. Y también tendrá que haber un hospital de alta complejidad donde solo pueda ser derivado por hospitales como el Álvarez o centros de salud del sistema. Seguro. Y la gente no puede, tiene que entender, el vecino y los ciudadanos y los porteños o los argentinos, que uno no puede ir al Argerich, digo al Argerich porque es mi hospital, pero porque si el Argerich se transforma para todo el sistema de salud de la ciudad en un hospital de alta complejidad quirúrgica, por ejemplo, tendrá que estar preparado para atender pacientes de alta complejidad quirúrgica, uh-huh. No para atender una gripe. Entonces la persona que tiene gripe, aunque ame al hospital Argerich, tendrá que ir al centro de salud, que depende del hospital Argerich. Claro. O al hospital de segundo nivel. Y el Argerich estar cerrado para el ingreso del público en general. Como es el hospital del Cruce, de Florencio Varela, uh-huh. Que funciona tan bien. O el Garrahan, por ejemplo, claro. Que no son hospitales donde la gente va libremente y dice, bueno, yo me voy a atender la gripe. No, porque son hospitales de alta complejidad. Entonces, una vez por todas tenemos que dar esa discusión y no poner palos en la rueda porque nos toca hacer oposición a proyectos que nosotros mismos hemos defendido y que nosotros mismos hemos escrito. La verdad que esto que quieren hacer, nosotros lo quisimos hacer. Y la verdad que por la inmensidad de intereses que hay en el medio, no lo pudimos hacer. Bien. Doctor, gracias por la invitación. Hace mucho que no charlamos. Sí, mucho tiempo. Escucharlo. La última vez que hablé con usted estaba difónica usted. A pesar sí, qué vergüenza, ¿no? Qué vergüenza. Mira qué recuerdo que le dejé. Qué feo. No sé, ya se nos acaba a nosotros el tiempo del programa. Pero bueno, seguiremos charlando y seguimos bueno, en contacto. Muchas gracias, ¿sí? Por haberme llamado. No, gracias y feliz día del médico. Bueno, muchas gracias. Bueno, un beso grande. Gracias. ¿Mate y bizcochitos? ¡Listo! ¿Tejo y paletas? ¡Listo! ¿Papá? No está listo. ¿Qué pasó? No le entra la malla. Prepárate para venir a celebrar los 10 años de una playa de 10. A partir del 10 de enero, Buenos Aires Playa. Vamos, Buenos Aires. Pues que Leto te trajo hasta aquí con un... siempre así, no podés elegir. Claro que no siempre ves, resulta bien. Atado con doble cordel, el de simular. No quieres girar maniatado, quieres paulear y arremolinar. Oh, oh, oh. Medito acrobacias y saltar. La suerte del principiante no puede fallar. Alguna vez quizás se te va la mano y las llamas en pena invaden tu cuerpo y caes en manos del y el gracias a Dios tampoco cree lo que oye. Ángel de la soledad y de la desolación, preso de tu ilusión, vas a bailar. Seguimos en Oído Mortales. Y vamos a hablar ahora de alguien que se llama o se llamó Mauricio Borenstein, que fue más conocido como Tato Bores. Tato trabajó, fue un humorista, actor, monologuista. Yo creo que es como el comienzo del stand-up, pero sentado atrás de una mesa y hablando muchas veces por un teléfono con alguien que no estaba del otro lado, ¿no? En general. Uh-huh. Actuó en cine, en teatro, pero fundamentalmente en televisión, creo que cuando él se, digamos, se hace popular para todos nosotros. En este mes de enero y en el año 1996, él fallecía, es por eso que lo recordamos. Y recordamos también que es Tato Bores, uno de los ciudadanos ilustres de la ciudad de Buenos Aires, porque el Consejo Deliberante lo decidió allá por el año 1992, como uno de los ciudadanos ilustres. Estaba, era todavía un tipo muy joven, tenía 66 años cuando esto sucede, y a los 68 es que fallece, víctima de un cáncer óseo que, bueno, que lo trajo pobre en los últimos tiempos a maltraer. Pero Tato sigue siendo alguien actual. Entonces, para quienes no lo conocen, piensen que esto está grabado, vaya a saber en qué año, pero hace muchos años, y que tiene tanta actualidad como si hubiera sido para hoy. Así que si los descubren hoy a Tato, búsquenlo en YouTube, búsquenlo en el Google y escuchen las charlas y los monólogos que él tiene, que son imperdibles. Pero vamos a escuchar uno actualizado. Sí, y además, lo que vos decías, ¿no? Hablaba siempre por teléfono con un personaje imaginario que en realidad no era imaginario, porque él se caracterizaba siempre por hablar por teléfono con el presidente que en ese momento estuviera. Exacto. Pero no solamente eso. En más de una oportunidad en el programa se sentaba a la mesa, porque después, al final de su monólogo, él preparaba una mesa para cenar y iban los presidentes. Sí, sí. ¿No? Menem, sí. Alfonsín estuvo allí con él. Uh-huh. Creo que, bueno, Kirchner no, porque ya estaba fallecido. No recuerdo si alguno de los... Yo creo que el que se fue en el helicóptero, ¿no? ¿Llegó a sentarse? No sé tampoco. Si se llegó en el helicóptero. Tampoco tengo recuerdo